FLM, un producto refrescante que te ayuda a vivir. Podrás disfrutar de la sensación de un lugar paradisíaco. Con habitaciones individuales o dobles, dotadas de últimas tecnologías, cafetería, actividades diversas y gimnasio con fisioterapeuta personal. Ven a visitarnos a la Fundación del Lesionado Medular, Camino de Valderribas 115, Distrito de Vallecas. Notarás el frescor en tu cuerpo.